Vamos a ir a... ¿A dónde podemos ir? Buen día, día, a día, buen día, buen día, noche, día, buen día, buen día, día, a día, buen día, buen día, perro, mujer, buen día, árbol, buen día, señor, buen día, madres, hijos, buen día, amigos, sol, buen día, luces, día, buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención, apelmazada de ser pájaro, aquí la piedra de tu risa, aquí mi boca arriba y gritando, ¡buen día! A todo lo que pasa, yo soy el que da roto de tu paso olvidado, aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Buen día, día, a día, buen día. Aquí, úlcera con boneta y música tirolesa. Yo, zapato, transpirar, palabra vaga, memorias puestas, pero no olvidadas. Tómate de ti. Tú no sabes andar por este río y sin baranda. Suéltate después, que no lo veas. Tú dueles del amor aquí en el mundo. Y tú, tú aguardas en la casa de tu muerte. Buen día, día, buen día, día, buen día, día, a día, buen día, buen día, día, a día, buen día. Embelézate ahora que estás vivo. Ya enloquece en tu enzarzal en los columpios. Este mundo era ya una loquería, vamos. ¡Adelante! Llegarás todos juntos. Llanura y vegetal entrelazados. Agua sobre fuego y fuego bajo tierra. Sé bien que tus coros se pondrían contentos. Que suba lo que crece. Lo que se aparta, aparte. Lo que vino, se encuentre. Lo que se fue, se vaya. ¡Aquí voy yo! El que río y río, bajo y sobre las vertientes. ¡Aquí voy yo! El que intentó ser tu amigo, oíd qué hermoso río que sueña en ti, llamando, humano, humano, humano, humano, humano, humano, humano. El pensamiento corre, el cuerpo baila, los ojos iluminan, la voz llega y escapa. ¿Por qué? ¿Por qué tras tocar la lozanía de tu alma? Ah, yo sé la estridente coraza. Ah, la enfrascadora jornada. Brindo contigo, Holderling, por lo gratis, la bendición etérea. Y olguense las manos serviciales de aquel amor industrioso y fraternal. Buen día, día, a día, buen día. Buen día, día, a día, buen día. Buen día, perro, mujer, buen día. Buen día, sol, sol, buen día, pie. Me fecunda la música que tonifica y que remedia. Las artes sempiternas, las musas liberales. Vuelo, como, río, bebo. Me recuesto cara al cielo y mi reposo goza en la paz de todos los orígenes más. Si persisten los saumerios más sutiles, no es sino que porque desde muy abajo yo vengo transformando, no nosotros, regocijos del rocío sobre narices espléndidas, no, no nosotros, elásticos enhebradores de deseos, no, no nosotros, bravos Napoleones sin batalla, no, el compromiso nunca ha sido mi bálsamo, no, soy de acá, potro, tenso y me quedo para cantar y amar desde un huerto manual, en mis hermanos, buen día, día, a día, buen día, buen día, día. A día, buen día. ¡Adiós! ¡Espejos astillados! ¡Adiós! ¡Barcos anclados sobre tormentosas aguas! ¡Buen día, futuro venturoso! ¡Buen día, Miguel! ¡Buen día!